Escribir y poesía fueron a pasear. Poesía chamulla la tuya y la mía. En la frontera de los cuerpos han encontrado un pañuelo verde. Hay fanzines tirados en el suelo. Las colillas del oficial. Humo y claro. Charlie suena de fondo. En el fondo todos lo sabían. El tío le pegaba a la tía. En la esquina los purbes la ven bailar. Es una mina. Ellos no pueden no lastimar. La miran llorar. Pobre rico. Pobre rico, qué sabor. Tendrá el penal. Pobre ricor. ¿Escribir como una forma de decir o como un método de callar? La palabra rebota. Y el sonido hace poesía. Hoy tampoco el silencio parará de hablar. Hoy tampoco la fuerza irá a pensar y no a pasar. Hoy pasa poco cuando te entras al laberinto que sabes armar. Hoy pesa poco adentro lo que pasa, pesa tanto más. Mira si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. El barco tico zarpó y quedé solo en un puerto que conozco y que olvidé, donde me ahogué hace ya tiempo. Cuando no hubo más que hablar, empezamos a decir, fue mejor estar ahí que olvidarme en este cuerpo. Mira si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Rompen las olas furiosas en los rincones del cuarto. Un viento grita que lleva puro aire desesperado. Una estrella se asobra, sube y clava el cielo abajo. Insomnio de cerraduras, vigilia de llave y llanto. Y mira si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Ojalá nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Años semillas viajan de la mano. El viejo viento tanto las guía, los va sembrando. En el café de la mañana, en los mates largos, amargos. Son amargas tus lágrimas, tristes, tan tristes. No llores, mamá, te regalo mis ojos, nuevos, secos, claros. Te regalo mis años, recién están germinando. Te doy mi juventud, mi corazón niño y sano, pero ni llores porque te quiero. Aunque a mi amor me lo quede, para que viva por vos, para que cuando yo sea un árbol, en cada una de mis hojas haya un sol. Un sol para vos. Para vos mi vida y todo un universo. Rescato del silencio el movimiento latente que camina tras mis pies. Ahora solitario lo acojo, relamiendo las paredes de sus múltiples suicidios, lo acojo sintiendo el rugido que otros quisieron acallar, pero esos otros no eran sin mí. Fustigo mi pena por las bestias que alimenté en mi tormento, pero esta vez prefiero acogerlas en mi pecho y que mientras las cuido me narren las historias con sus silencios de guerra, con sus aullidos eternos. Indiferente, fría, sorda a la poesía. No me habla ni yo le hablo, y las palabras están aturdidas. ¿Alguien oye esas pequeñísimas sílabas que unen impasibles silencios y esperanzas perdidas? ¿Alguien oye? Acá estoy, hablo sola, y no escucho aquella cósmica música que otrora nos unía, ni las locas ideas de anheladas utopías, ni los tristes sollozos, ni siquiera esta barata poesía. Quiero voces que, aun sabiendo que nadie oye, susurran a los vientos, estremecen sordos y dan vida, sangre y voz a los renglones. Conjuramos la profecía del reflejo sumergiéndonos en nuestra sepultura. Como farolillos desde un tren en movimiento, caímos en los charcos del olvido que yacían lejanos de las vías rectas, pero jamás habló de rendición en su brillo. Hormigas que forman su realidad bajo la corteza de un ciprés, ocultismo en un cuento que si habla de nuestra mirada y no de su interés. Es entonces cuando en la cantera de nuestros sueños un destello se sienta atormentado por los marcos que enaltecen nuestras condenas. Anabela, Anabela, reías rubia de verde sol, Anabela, las abejas confundidas venían a vos, revoloteabas como una más, gritona, caprichosa, insoportable, hermosa, siempre la tercera baldosa, desde la puerta hacia adentro de la casa, pasábamos allí las tardes de frío, porque el sol daba justo, marinadas de viento y tierra, corríamos sin por qué, gritando caprichosas, insoportables, hermosas, nuestras comidas de barro y pasto, nuestras escapadas al kiosco para robar alfajores, eran nuestro triunfo. La vez que nos descubrieron reías con ojos de agua, Anabela, reías agua huidiza entre mis dedos, nuestra casita de sábanas rotas, en el árbol se deshojó como el otoño. Tu madre, madama, volvió a buscarte un día, cuando llegué ya no estabas. El sol que entraba por la ventana daba justo donde solías estar. Las abejas siguen confundidas. Anabela, no te vi nunca más. Moción de orden. Lista de oradores. Fatigo las piruetas, las chicanas. Distribuyo consignas y expulsiones. Doro en llovidas píldoras la orilla de una ilusión, un grito, un Ipiranga, al corta. Rumió en minutos tuertos las minutas de la resolución. En la revuelta, álzose, efecto de la croa, en las tinieblas acolchadas o rústicas, caballo de alaridos de retobo, empaquetado en rojo, cansó rouge, en delgados fideos cuya fábrica o centenarias grescas que royeron en huelgas delegadas, huellas gruesas, lustrosas, donde avanza una chica, acnéica, granulosa, arremetida, en lidias, en protestos, organizó la lluvia sobre el iceberg. Silencio. Esta vez no tengo nada para decir. No hay ideas abstractas, ni redundantes. No tengo nada para decir. No hay vuelos repentinos o fugaces, que de tan huidizos solo se nombra su órbita. No hay reflexiones humanas, ni políticas, ni religiosas, ni nada. No hay esta nada. Vez no tengo nada para decir. No hay nada. No hablar nos deja sin aliento, sin respiro, sin pureza. Y mientras el silencio nos guarda de la tragedia y también de la vida, del riesgo, de la libertad, las verdades se sacuden adentro como un felino enjaulado. Y el corazón late despacio. No hace falta explicar, hay cosas que nos dejan sin palabras. Nos habitan algunos monstruos que dejaron vergonzosamente pequeñas a nuestras palabras. El mar y la noche son un silencio. Casi mudas, huecas, tontas. Al menos vale la pena poder denunciar el silencio que nos enmudece, mientras algo se devela o se releva adentro. En el mismo instante en el que derrumbe provoque un ruido tan sórdido o sórdido o sordo que solo permite al silencio ser escuchado. Puro texto. La vuelta de la manzana. Estamos en... el barrio Rawson desde 100.5 FM y por internet para todo el mundo en www.labulla.org. La Bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. La Vuelta de la Manzana, collage poético radial. La Vuelta de la Manzana va con vos, siempre. Fanzine auditivo. Y estamos de nuevo en La Vuelta de la Manzana, collage poético radial. Y este lunes 15 de abril a las 21 horas en Casa Azul, Chacabuco 339, Olla Cultural presenta Hijos de Menem o de cómo el amor no correspondido puede causar un accidente nuclear. Mis instituciones. Mi mamá, bailarina. Mi papá, poeta. Mi hijo, chanta. Mi tío, pintor. Mi tía es hermosa. Mi tía es fascista. Mi prima, ninja. Mi tío, ágil. Mi primo, rapero. Mi primo, Licía. Mi prima está re bueno. Mi socio, concubino. Mi abuela eterna. Mi abuela bruja. Mi abuela de miedo. Mi abuelo servicio. Mi abuelo piola. Mi abuela cómplice. Mi abuelo suicida. Mi hermano, otredad. Otredad. Cuando se te pase la locura, hablamos. Y se perdieron las mejores charlas. Charlas. ¿Podés ver el aparejo? Detrás. Tras él. Episodio 1. Hoy en día la reproductibilidad es sagrada. Y Jim Morrison lo sabía muy bien. Vanidoso ególatra. Hermosa alegoría de las represiones internas del cuerpo macho. ¿Qué dice, señor? Eso. La reproductibilidad es sagrada y hay que tener cuidado con lo que uno replica. No entiendo qué me quiere decir, señor Benjamín. Te dije que no me llames más así. Mi renombrancia es telomiano. ¿Qué? Hacete cargo de lo que decís. El guardia salió de la pieza donde el judío, hombre de pelo raro y lentes redondos, veía fijo la foto de Jim Morrison a lo Jesucristo en la revista de colores. ¿Cuándo comienzan las orgías? No puedo esperar a demostrar que no soy precoz. Hermoso Jim, tanto entendimiento, tanta timidez y narcisismo, poeta de la sustancia pura. Tanto entendimiento que no supo qué hacer con las nuevas drogas, la piedra y giro, y sobre todo con ese patriarcado imperialista que hegemoniza la imagen como forma de verdad absoluta. Pobre cuerpo, no pudo con esa mente. ¿Cuánta desidia? ¿Hasta qué circunstancia la histeria lo es todo? Vamos al sur, dijo. Oh, telomian, fucking sud. Creo, mi general, que el judío delira. Usted mismo lo vio. Claramente. Por algo se suicidó. ¿Y nosotros, mi general? ¿Por qué estamos acá? Lo importante no es por qué, sino el para qué. ¿Y para qué, mi general? Para que Telomian no despierte otra vez. Póngale alguna película al judío y se me quede atento a las noticias. Sí, mi general. Cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Pasión, no el impasible, tienen siempre la cara del horror. En esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de lo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes de nuez como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. En la esquina de la calle San Luis, una procesión de 1000 personas enciende velas en mi cráneo. De nada sirve, por descontado, dirigir nuestros pasos hacia los bosques si no nos llevan allá. Un silencio de estrellas parte en un vagón de lujo. Un fuego azul de jean y alfombra colorea la noche. Me alarmo cuando ocurre que he caminado físicamente 1 milla, 2 kilómetros, hacia los bosques sin estar yendo hacia ellos en espíritu. En la calle San Luis, mi corazón mastica un trecho de mi vida. En el paseo de la tarde me gustaría olvidar todas mis tareas matutinas y mis obligaciones con la sociedad. Hay una floresta de víboras verdes en los ojos de mi amigo. Pero a veces no se puede sacudir tan fácil al pueblo. La luna no se apoya en nada. Me viene a la cabeza el recuerdo de alguna ocupación y yo ya no estoy donde mi cuerpo, sino fuera de mí. Soy puente de granito sobre ruedas de garajes subalternos. Quería retornar a mí mismo en mis paseos. Yo no me apoyo en nada. Saliendo de mi propia puerta, teorías simples hierven mi mente enloquecida. Puedo caminar con facilidad 10, 15... Hay bancos verdes aplicados al cuerpo de las plazas. 20. Hay ángeles culeando en las letrinas. Cuantas kilometreras sean las mañanas. Besos resonando en una bóveda de reflejos. Sin cruzar un camino, excepto el que trazan el zorro y el bisón. Colisión en el puente. Hay en los alrededores muchas millas cuadradas sin habitantes. Me disparo como una tómbola. En la actualidad, casi todas las llamadas mejoras, como la construcción de casas y la tala de los bosques y de todos los árboles de gran tamaño, no hacen más que deformar el paisaje. Llueve sobre mi vida entera. Ardo, fluctúo, me sofoco en las tripas. Mi amor, cargo tu grito como un tesoro hundido. Un pueblo que comenzase por quemar la cerca, los impedimentos, las rejas y dejar en pie el bosque. La diferencia esencial entre la expresión poética y el discurso sobre la poesía pasa, a lo mejor, por la génesis de su creación. Pero ningún viajero, cenotafios del pueblo, con su nombre tallado, averiguar quisieras cuál podría ser el tuyo. ¿A dónde se sale cuando no se está? Y vive en soledad, apegado a lo que le importa, donde es dulce la vida y buena la comida. Cuando la primavera me remueve la sangre, con instintos viajeros, bastante grave tiene la antigua carretera. Collage poético radial. La vuelta de la manzana. La vuelta de la manzana. Estamos en Neuquén 399, barrio Rawson. La bulla es parte de la RNMA, Radio Nacional de Medios Alternativos. Cielo, orgullo, mandíbula, bruxismo, Soñé con una explosión, discusión, mochila, hombro, muela, colchón. Muerdo los dientes. Pantorrilla frontal, nervioso, duele, pesa. Delante, Tauro. Raspa el piso con la planta del pie, ansiedad, entrecejo fruncido. El orgullo del cuello tomó por sorpresa la mandíbula. A golpe bruxista, explotó con la discusión. No hay más mochila sobre los hombros. Ante este hecho, el gremio de la muela ha sindicalizado los dientes, y hasta que el frente pantorrilla no frene la producción de caminatas, la mandíbula desconoce el orgullo del cuello y se niega a masticar. Se pide ante el Congreso Ansiedad la estatización del entrecejo y abolir el esclavismo del hombro. Ni una mochila por cargar. El orgullo sigue generando tensión. El ataque bruxista se ha quebrado ya 3 dientes. Las mochilas unidas del hombro han declarado la huelga y se niegan a transportar. El gremio muela, junto al colchón más radical, ha comenzado diálogo con todo el frente pantorrilla y el orgullo del cuello. Un farol miraba para arriba. El cielo no tenía tráfico. A contramano vino la paloma. La caca quedó redondita en la vereda. Nadie lo vio, porque claro, el farol estaba drogado. Hoy, en La Vuelta de la Manzana, hemos leído Hijos de Menem, de F. Paiva, editorial Olla Cultural. Semillas, Aime Sichero. Daniel Claveles, de Gritos del Alma, antología de cuento y poesía, Municipalidad de la Ciudad de San Luis. Soledades, de Álvaro Piedelobo. Prosa Plebeya, de Néstor Perlonger. Anabela, de Mar Rivero, de la editorial Puntos Suspensivos. Al Mar y la Noche, de Dina Schoenhaut. Hemos hecho dialogar Caminar, de Henry David Thoreau, junto a Néstor Perlonger. La Vuelta de la Manzana se despide una vez más de una manera bastante llena de paz y sana. Forma de decir más Vuelta de la Manzana. Quiero ser un poeta que sepa cambiar el mundo con las palabras, que una a las personas con un verso y recite la fórmula perfecta para un abrazo. Collage poético radial. La Vuelta de la Manzana. Puro texto. Va con vos siempre. Tengo mis maletas y la mente abierta, mis murallas para derribar. Tiemblo, siento el miedo, corro y hace un vuelo, las ideas me quiero cambiar. Y estos caminos me llevan a un río. Luz en el agua, tan claro es, me rindo. Cantando voy al anochecer, y cómo cuesta recordar, me pierdo. Cantando.